Ayer habíamos dejado algunas cosas y por contestar, porque viene la segunda parte de la consagración de los levitas. Pero quizás es bueno leer el Números capítulo 8, versículo 16, que está aquí en el mismo folleto. Quizás leerlo para entrar en conversación. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Números 8, 16. Bueno, esto es lo que habíamos dicho ayer. Él ahora cambió, ¿te acuerdas tú? Bueno, cuando ellos estaban allá, claro, era el primer hijo, ese era el... Es que los primogénitos cumplieron una función importante en la Pascua. Claro. Entonces ahora está iniciando un nuevo proceso y ahora los levitas comienzan a ocupar un lugar importante. Claro, hay un detalle, Aarón. Mira, el sistema que había era patriarcal, o sea, el jefe era el hombre director, dueño de toda la propiedad y también el jefe espiritual de todo ese grupo. El jefe de la tribu, digamos. De la tribu. Pero esto se agrandó, fue un poquito más complejo. Estamos hablando de 2 millones de personas, 12 tribus. ¿Cómo manejarlas? Y entonces Dios dice, no, mire, vamos a dejar una de las tribus que va a administrar, una tribu que ha tenido alguna característica, y esto tribal ahora de tribus, no sé, Dios lo transforma y coloca dirigentes a los jefes de estas tribus, y lógicamente cada uno tenía su tribu, tenía su jefe, pero en la parte espiritual deja solo a los levitas, y los consagra, los separa y los deja para el servicio. Ahora, ¿qué tenían que hacer los levitas? Y eso me parece también que es bueno que usted lo vea, porque de improviso hemos mencionado así muy rápidamente, estaba el sumo sacerdote, estaban los sacerdotes, estaban los levitas, bueno, pero era lo mismo, hacían las mismas funciones. Para empezar, el levita fue llamado, si tú recuerdas, a los 25 años, pero al parecer se oficiaban de los 30, y Dios dijo que de los 30 a los 50, y después de eso ellos ya dejaban de hacer funciones, llamémosle así, muy pesadas, sino que eran jubilados y atendían la iglesia así de lejito, podían hacer algunas cosas más livianas, pero esa es la edad entre 35 y 50 años que era su oficio, y había un periodo de 5 años que al parecer era un periodo así como preparándose para el ministerio. Y yo asocié enseguida que dentro de la iglesia también, cuando se ingresa a trabajar, hay un periodo de estudio, claro. Y también hay un periodo de aspirante, donde se ve su vocación, qué sé yo. Y esto es muy parecido. Así que eso es en algún momento, o sea, de alguna manera decirlo, qué es lo que estaban haciendo y las edades. Pero ¿qué hacían? Dios había dicho en primer lugar que ellos tenían que ser los que... movieran el santuario, lo desarmaran, lo armaran, limpiaran, siguieran la mantención, y entonces aquí tú estás viendo que ellos, a pesar de que han sido consagrados, han sido separados, tienen funciones específicas. Y a veces no son las funciones que más nos gustan. Claro. Porque tú puedes ver que en una iglesia, aunque yo conocí a un hermano que cumplió esa función tan lindo, él sentía gozo porque hacía la iglesia. Ajá. Y siempre un aporte. Él bajó al descanso, pero un aporte. Y yo recuerdo con mucho cariño su actitud para con la función que él cumplía en la iglesia. Mira, quizás tomando ese detalle que tú acabas de decir, debo mencionar de que, y lo voy a mencionar como un paréntesis, acoplado a esta idea. Mira, ellos fueron los que entregaron todos sus bienes para que se construyera el santuario. Por lo tanto, de alguna manera, había algo de ellos en ese santuario. Yo creo que pasa lo mismo hoy día, en la medida en que uno es desinteresado, entrega sus bienes, su vida, su tiempo a la iglesia, la mira con un poquito más de respeto, con un poquito más de cariño, claro. Porque de alguna manera, allí donde Dios quiere reunirse conmigo, hay parte de lo que yo he entregado así generosamente, como propuse en mi corazón. Ahora, pero hay una cosa que es básica, Aarón, en esto de los levitas y del sumo sacerdote y los sacerdotes. Ellos debían cuidar que ningún extraño pasara los límites de la santidad. Del templo. Y uno dice, ¿cómo podríamos aplicar esto hoy día? Y yo creo que tiene una aplicación muy decidora, porque estos que son los levitas, llamémosle así, los ancianos, que son los diáconos, que son las diaconisas, que son los que administran la iglesia, que son los pastores en relación de los sacerdotes, ¿no es cierto?, tienen que cumplir la misma función de cuidar para que ese santuario, que es la iglesia, no sea contaminado. Estamos pensando que cuando hablamos de iglesia estamos hablando de personas, porque a veces se introducen, y vamos a decirlo con mucha honestidad, herejías dentro de la iglesia, y personas que vienen, predican o transmiten cassette, CD, ¿no es cierto?, cualquiera de estas cosas, y están contaminando DVD, ¿no es cierto?, y están contaminando la iglesia con sus predicaciones que parecen buenas, que llevan mucho de agrado, pero viene detrás la crítica, y estas cosas uno tiene que protegerlas y ser firmes, porque esa era la función del levita en esa oportunidad, y hoy día también de los ministros y de quienes trabajan y son designados para trabajar en una iglesia. Y de todo cristiano honesto también, de todo cristiano honesto, es importante protegerse y proteger a su comunidad religiosa de este tipo de cuestiones que tú mencionas. Sí, porque estamos viviendo en un mundo medio complicado y de hecho vamos a encontrar algunas complicaciones más graves todavía, pero que Dios nos permita estar libre de estas cosas y ser levita en este sentido, ser de quienes protegemos, cuidamos, limpiemos el templo, estemos preocupados, que sea un lugar celoso, que sea un lugar agradable para ir y adorar a Dios. El otro día estaba en una iglesia, en una reunión, y la gente se dio cuenta que ese templo estaba siendo realmente remodelado, arreglado, porque es un lugar donde uno se encuentra con Dios. Claro. Y lógicamente se veía muy bonito, unas lindas luces. No quiero mencionar la iglesia ni el pastor para no hacer propaganda. Pero allí está. Quizás revise su iglesia, revise el entorno donde usted adora, vea ese lugar si realmente es el mejor, el más limpio, el más pulcro. Dios se merece lo mejor. Pero por supuesto. Y Dios merece también nuestra adoración más transparente, más limpia. Tenemos que hacer esfuerzos también para... Me gustó la aplicación que hiciste de cuidar nuestro templo. El templo debe ser un lugar agradable, bonito, con colores de pintura que no entorpezcan la concentración de la adoración para con Dios, que es importante, y con una estética linda, agradable, que nos lleve a adorar al Señor. Eso es importante. Repase, quizás le decimos a usted que repase el libro de Números 4:1, donde Dios da la indicación cómo debían separar. Acuérdense, ustedes aparecen allí de 30 años, pero el número 8:23 coloca de 25, pero estamos dando la explicación justamente que nos parece que es así exactamente, que había un periodo de preparación, y hasta los 50 años. ¿Está usted a los 50 años? En el servicio de Dios hoy día no hay edades, eso es lindo, es precioso, uno puede siempre servir a Dios. Dice acá, el autor ha colocado algunas reflexiones, dice, aunque ciertamente nada de lo que hacemos puede realizar ninguna clase de expiación, y eso hay que tenerlo claro, ¿de qué modo podemos, al cumplir fielmente nuestros deberes, actuar como los levitas en favor de la gente? Y bueno, aquí es lo que hemos estado conversando. Un poco lo que mencionamos, claro. No. Pero luego viene la reflexión personal. ¿Qué estás haciendo en tu iglesia local para mejorar la iglesia y su misión? Yo creo que aquí hay que hablar un poco de actitud. De una actitud... hoy día se usa una palabra, proactivo. Una actitud proactiva, no de crítica. Si hay algo que no me parece, ir y conversar con la persona. Porque puede que haya alguna explicación, yo esté equivocado. Y con la explicación que me da el líder, el anciano, el pastor, no sé, yo voy a entender el contexto general. Claro. Pero las críticas, las críticas destructivas, eso yo creo que hay que dejarlo afuera. Eso contamina el templo, contamina el santuario, claro, contamina la comunión. Y justamente eso es lo que estaba pretendiendo Dios, demostrar que su lugar santo del santuario era santísimo. Estaba el sacerdote, pero alrededor los levitas diciendo, si es santo, cuídese de no entrar hoy día. Vuelve a tomarlo de Hebreo, ¿no es cierto? Podemos acercarnos libremente al trono de su gracia y encontrar el debido socorro